Whisk. Empecé a recorrer otros caminos. Me vi enredado en otro brazo. Me llené del perfume de otros cuerpos. Y probé la dulzura de otros labios. Y de nuevo me enseñas la baraja, amor. Y me retas a una última partida. En tus manos tan solo hay una carta. Y yo tengo las mismas que tenía. Ay, ay, no llores. Y afortunadamente se te acaba la suerte. Y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ay, ay, no llores. Y afortunadamente se te acabó la suerte. Yo seré por siempre el rey de corazón. Nos vamos hasta el cielo, compadre. Cumpliste tu amarga penitencia. Y no olvida lo mucho que te he amado. Volveremos a ser lo que antes fuimos. Volveremos al mundo del pasado. Pero nunca, nunca, nunca, nunca olvide que yo cedo después de haber ganado. Y si quieres, rompamos la baraja, amor. A los dos nos ha tenido separado. Vivamos completamente unidos para nunca jamás hacernos daño. Ay, ay, no llores. Y afortunadamente se te acabó la suerte. Yo seguiré siendo el rey de corazones. Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seré por siempre el rey de corazón. Y si se la sabe, se la sabe, la canta, amor.